El feminismo que yo tengo no entra fácil a los cerros, no llega en colectivos ni baja desde San Marcos en conversatorios. Aquí no hay asambleas abiertas, hay combis cerradas, llenas de mujeres paradas, con mochilas y ojeras. A veces me pregunto, ¿sabrán aquí de las teorías decoloniales? ¿De las funas en redes? Aquí la red es lenta y la rabia es cotidiana. Las mujeres resisten, son una sororidad innata, sin poses ni portadas. El feminismo que yo tengo es callado, es áspero. Es mamá de clase obrera, no es blanco. No tiene tiempo para ir al centro, solo trabaja y trabaja. Tiene que llegar al paradero con una hija en brazos y horas de tráfico por delante. En mi cerro no se grita sororidad, se practica. Es la vecina que te presta leche, es la ceñito que te cuida la guagua cuando no llegas del trabajo. Mi feminismo no tiene nombres rimbombantes, pero tiene rostro. Tiene manos que lavan ropa ajena de los suyos y de los tuyos, cuerpos que han parido en hospitales colapsados, ojos que han llorado por hijos desaparecidos. Este es mi cerro, a veces verde, a veces gris. Aquí también se lucha. Este es el feminismo que yo tengo, no es blanco y es mío, aunque no llegue, aunque no lo nombren, este feminismo también importa. El agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Debajo del limón verde, donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Debajo del limón verde, donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Debajo de un limón verde, donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Debajo de un limón verde, donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Thank you. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Bueno, estamos arrancando un UPD, que no es UPD porque estaría mal, pero sería como el último lunes de Mary como operadora técnica. Y también estamos dentro de los días previos a un nuevo encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, ese encuentro que es una fiesta, un aquelarre, es transformador, es todo lo que está bien en los movimientos transfeministas, y por eso arrancábamos el programa escuchando un audio, un poema que es muy, muy suave, ¿no? Como para empezar la semana, pero que en esa suavidad, en esa delicadeza, sintetiza todo otros feminismos, los feminismos por ahí más andinos, los feminismos del altiplano, que desde acá, en esta vorágine, en esta velocidad, muchas veces pienso como que muchas veces no es que no los escuchamos o los dejamos de contemplar, ¿no? Estamos corriendo de un lado al otro, como que todo sucede en simultáneo, a la misma vez, y estamos yendo y viniendo y decir, bueno, pará, hay otros modos de construir, hay otras maneras. Y este poema, que si lo buscan, está en La Virgen del Perreo, es una compañera que dice: materno, escribo, enseño y sobrevivo, y tiene publicado en sus redes sociales un montón de textos breves, pero con una capacidad de síntesis para compartir un sentimiento y una potencia con la que nos gusta empezar en Charco de Arena, y puntualmente este lunes, en donde lo pluralizo, pero voy a estar de este lado sumando vocecitas a lo largo del programa, pero bueno, estamos en un mano a mano ahora con Mary y Sarasa, que andará dando vueltas por la casa, pero era un poema que creo que nos viene bien para despedir este último lunes de Mary como oper, pero no lejos de Charco, como que vas a seguir estando, Mary, del otro lado, así como el sol, ¿no? El sol sale en todos lados, siempre está el sol, aunque no lo veamos. Busquen La Virgen del Perreo. Busquen toda la data para llegar a Corrientes este fin de semana, que es recontra mil largo. Decimos que es el último lunes de Mary por eso mismo, porque el próximo lunes, sería el 24, es feriado, salimos enlatadas, porque va a haber un encuentro, un programita especial de 11 a 1, en donde se va a estar compartiendo información del encuentro pluri. Y en donde Mary no va a estar de oper, va a estar en una, en otra, ahí. Así que esto, arranquemos la semana con esta fuerza, con la fuerza de las redes no sociales, las redes transfeministas, las redes de los encuentros, los abrazos y las chabonas que resisten. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Abortamos, establecemos la propia ley. 9 de la mañana, 16 minutos de este lunes 17 de noviembre, y en nuestra ley arrancamos con mucha fuerza Charco de Arena en una mañana fresquita, sumamente agradable y primaveral. El servicio meteorológico, un poquito desactualizado, nos indica que hacen 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. La máxima va a ser de 24 grados. La humedad, excelente, del 49%, es bajita. La presión, 1013 hectopascales. Los delfines están azules. Lo que dicen por acá es que va a estar despejada la mañana. Se empieza a nublar parcialmente a la tarde. Primavera. Es un día de primavera. Todavía falta para el verano. Y este día lo indica. Hablando del cielo y los astros, nos vamos a comunicar con Rocío, nuestra consteladora de las artes,

Es por eso que desde el Frente de Izquierda Unidad, también desde Fuerza Patria y el sector de Confianza Pública, que es la fuerza que lidera Graciela Ocaña, el viernes organizaron una reunión y para presentar este proyecto. Sin embargo, las integrantes de la campaña por el derecho al aborto, acompañadas por otros colectivos transfeministas, se acercaron a la legislatura porteña en el horario de este encuentro para realizar también un pañuelazo en la vereda en repudio a este protocolo. Y frente a esta situación, las organizadoras se encontraron con un operativo policial descomunal, toda la legislatura porteña vallada y el impedimento de circulación en la vía pública. Una de las integrantes y fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Nina Brugo, que tiene 82 años, quiso ingresar, ser parte de esta presentación y la policía la empujó, la maltrató verbalmente, incluso impidiéndole el ingreso al recinto. Las asambleas del agua en Mendoza denuncian fraude en el proceso de aprobación. En un documento revelado en las últimas horas por la Asamblea de Vecines Autoconvocadas de Uspallata, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, la Fundación Colunche, la Asamblea del Este, Arte por el Agua, entre otras, denuncian en las últimas horas que el gobierno de Mendoza habría manipulado el proceso de participación ciudadana y ocultado informes técnicos críticos para acelerar la aprobación del proyecto San Jorge. Denunciaron falsedad ideológica y abuso de autoridad. Según las denuncias, la Autoridad Ambiental Minera desplegó una logística monumental para simular un respaldo mayoritario al proyecto. Funcionarios del Senado Provincial, cámaras mineras, sindicatos aliados y empresas proveedoras de insumos estratégicos fueron convocados para recolectar firmas en su apoyo. El de un total de 2.000 rúbricas cuestionadas de que no existen, los peritos caligráficos son truchos, el señalamiento es grave, hay funcionarios que habrían utilizado información adulterada para favorecer a un tercero que está interesado, engañando a la opinión pública sobre la verdadera licencia social de este proyecto. Por eso, hoy lunes 17, el plenario de comisiones de diputados seguirá sesionando sobre este proyecto minero. Se analizarán las declaraciones del impacto ambiental del proyecto megaminero San Jorge y Malargüe, Distrito Minero Occidental 3. Los ambientalistas estarán allí presentes desde las 10 de la mañana en la legislatura provincial ubicada en Espejo 252 en la ciudad capital de Mendoza, exigiendo que se les escuche. Al agua y a la cordillera la defendemos entre todos. La nueva fecha del juicio contra Cris. Bailar no es delito. A Cris Godoy, una activista trans, las van a juzgar por abuso sexual por responder bailando a las provocaciones y amenazas de militantes de ultraderecha en la Marcha del Orgullo de San Martín del 11 de noviembre del 2023. Mientras las amenazas de que van a volver los Falcons Verdes y el doxeo, que sería esta violencia virtual que sufrió Cris, quedaron impunes, el sistema judicial sigue avanzando de manera express contra ella. Un juez de garantías la sobreseyó inicialmente, advirtiendo que la acusación partía de prejuicios y de discriminación. Sin embargo, un fiscal apeló y la Cámara habilitó el juicio que inicialmente estaba programado para el 21 de octubre. Por motivos imprecisos, se reprogramó y le confirmaron fecha para el próximo 27 de noviembre. Desde la colectiva y cooperativa cultural La Disidente invitan a acompañar a Cris el próximo jueves 27 de noviembre a las 9 de la mañana en el Juzgado Correccional número 1 de San Martín. pasan de las 9 de la mañana de este lunes 17 de noviembre. El servicio meteorológico no quiere actualizarse, seguramente por problemas de financiamiento y vaciamiento extremo que está sufriendo el organismo, pero nos indica, igual lo vamos a decir, 15 grados 4, que seguramente sean más, la máxima de 27 grados para el día de hoy. La humedad del 49%, la presión 1013 hectopascales. Sigue despejada la mañana, así que aprovechen de este día primaveral. Pero si quieren más información, pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y entre estos, como veníamos escuchando hace un ratito nada más, en ese mismo código de mensajes nos llega desde el mundo de la fantasía que en el último lunes de operación técnica de las Meris se abren las puertas de la casa, brindamos desde temprano, así que no te lo pierdas. ¡Charco de arena! Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Pará. ¡La tribu! ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario.

mucha magia y fuerza transfeminista, porque en estas nuevas producciones que están realizando las compañeras se recopilaron 14 cartas o un intercambio epistolar entre distintas referentas del movimiento feminista. Y llegamos, Mary, a la 13. No contemplamos que el lunes que viene era feriado. Entonces dije, ay, nos da bien la cuenta. Pero no, llegamos a la carta 13. En Spotify, en un ratito nada más, cerca de las 10 de la mañana, ya va a estar publicada la última, porque en Charco de Arena venimos con el correo con delay. Me parece un poco acorde también a esta época, ¿no? Estamos una semana atrasada, o como era en los 90, que ya lo he contado acá, que yo veía Grande Pa con 3 días de atraso en Necoche y me enteré el final por teléfono, porque mi abuela nos llamó para contarnos que se casaban y se iban juntos en un avión. Y en Neco todavía eso no estaba pasando. Y María estaba peleada con el señor de la casa, porque llamaba María Leal, no me acuerdo Arturo Puig qué nombre tenía. Volviendo a las cartas de esta nueva producción sonora de Miel de Arcilla Contenidos, como les decía, llegamos a la carta número 13 en el día de hoy. Acá en Charco de Arena, en Spotify, en las redes sociales de Miel de Arcilla Contenidos, en un ratito se publica la última. Hoy abríamos el programa con es una producción sonora, es una canción, ¿no? Es una obra artística, porque Nicola Cruz tiene la particularidad de hacer composiciones musicales que se parecen un poco más a una obra sonora que a una canción, por así decirlo. Y precisamente, sin saber, Mary, con toda su conexión intergaláctica y que tiene con este programa, su contenido y obviamente las cuestiones técnicas, seleccionó un tema de Nicola Cruz que reversionaba a un tema de Violeta Parra. ¿Y pueden creer que la carta de hoy es de Violeta Parra para Amparo Claro? Que tuve que buscar quién era porque no la conocía. Amparo Claro conoce a Violeta Parra porque era amiga de su mamá. Hay mucha diferencia de edad entre ellas. No eran contemporáneas en aquel entonces. Así que en esta oportunidad vamos a sumergirnos en este mundo de intercambio de cartas, en este momento de reflexión, de compartir sentipensares con amigas, con personas que queremos mucho. Así que las dejamos de la mano de Miel de Arcilla Contenidos en esta nueva querida mía de Violeta Parra para Amparo Claro. Las mujeres no siempre pudimos escribir lo que queríamos. Tampoco pudimos hacerlo donde lo deseábamos. Si alguna de nosotras se animaba a cumplir ese deseo, debía hacerlo puertas adentro, condicionada por los límites de su casa. El espacio doméstico, un territorio infranqueable del que no podíamos salir, era el único que se nos permitía habitar. Pero como no bastaba con cercenar únicamente nuestro paso por el mundo, también condicionaron nuestra forma de escribir. Nos aconsejaban que nos dedicáramos a las cartas, porque según nos decían, la intimidad de la escritura epistolar coincidía con nuestra naturaleza callada, silenciosa y condenada a la reclusión. Para poder escribir, una mujer debía conformarse con las cartas. No fuera cosa que se animara a meterse en los espacios públicos, esos que todavía eran territorio exclusivo de los hombres. Pero como solemos hacer las mujeres, de la carencia hicimos un don. Tomamos ese lugar prestado y reservado a la privacidad y lo convertimos en un espacio de intervención pública. La historia está llena de mujeres que escribieron cartas no solo como una forma de comunicación, sino como un verdadero acto de resistencia. Ahí están Madame de Sévigné en la Francia del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz en pleno virreinato, o Virginia Woolf en el siglo XX, con esas cartas que además de tejer vínculos de amor y amistad, fueron también un gesto político, una forma de decir y resistir. Así la carta, que en otros tiempos fue pensada como otra forma de sometimiento, se transformó entonces para muchas mujeres en una poderosa herramienta de visibilización. Un lugar para pensar, para decir lo que no se podía en voz alta, pero también para forjar redes de apoyo y contención. Entre hojas de papel que van y vienen, vamos a leer y escuchar algunas cartas que, abrigando la esperanza de un encuentro a la distancia, hicieron de la correspondencia un espacio para formar comunidad. Estás por escuchar, querida mía. Carta de Violeta Parra a Amparo Clara desde Ginebra, 1965. Querida amiga Amparo, gracias por el artículo de los Parra chicos. No voy a comentar nada, en boca cerrada. No trabajes más de empleada de nadie. Que se cocinen los patrones y que laven los patrones y que enceren los patrones. Si agarras con inteligencia que te sobra y entusiasmo el negocio de los tapices, no tienes para qué esclavizarte con nadie del común. Es una excelente idea. Hay que ubicarse al lado de afuera de las puertas de los grandes hoteles, donde entran y salen los compradores. Entre más vendes, mejor para las dos. Lo ideal sería que alguien te prestara el camión, a que las cosas van saliendo de un momento, como se acostumbra en Europa. Iré a ver a Picasso. Estoy amononándome. Le llevaré un gran paquete con una muestra de cada trabajo, una carta del primero y nada más. Ojo, si acaso me va bien, las tapicerías subirían a las nubes. Estoy a punto de mandarme este round con el maestro. Gilbert ya es chofer profesional. Hicimos 160 kilómetros en la primera salida. Fuimos en Valois a ver a su padre enfermo. Pensé que era mucho más humano visitar a los enfermos que salir de fiesta. Bien, ayer fuimos a buscar las otras tapicerías a la casa de la Brumet en la Zume. Cuando volvíamos con el paquete sobre el techo del auto a 100 por hora, se voló el paquete. Un grito de espanto y una frenada. Eran las 11 de la noche y la nieve ocupaba el primer plano en el paisaje. Un frío del demonio. Bajamos sin ninguna esperanza, porque a esa velocidad lo lógico es que las tapicerías hubieran aterrizado en un abismo y muy lejos del mundo. Gilbert corría y yo Patú le gritaba detrás llorando, por supuesto. ¿Te imaginas? Eran las tapicerías grandes. Como no salgo nunca de la casa, no podía correr. De repente, algún auto fantasma me alumbraba mi pobre carrera. Yo más entusiasmada lloraba. De repente, mi coronel pega un tremendo chiflido en la oscuridad. Un chiflido que yo conozco muy, pero que en ese momento no encontraba su significado. Aquí voy, grité, llorando más emocionada a manotazos, con la nieve y sorbetones con el frío. Aquí, China, aquí están todas juntitas. No llores, que no están quebradas. Pegó, no lloré, aquí en la torre. Empezó el regreso hacia el auto, que había quedado haciendo señales de abierto de puertas. Tuvimos que quebrar los chasis para meterlos adentro. Gilbert repartía feroces patadas a los palos. Doblaba y metía en la camioneta todos estos escombros. Con todas las emociones, yo no me di cuenta que estaba helada hasta las tripas. Hasta que estuve sentada de nuevo y mi noble camionetita que adoro. Inolvidable salvada de mis arpilleras. Llegamos a la casa, hicimos un fueguito, tomamos un té con aguardiente, nos dimos un beso y nos fuimos a acostar. Antes que pasara algo imprevisto y tremendo. Yo recibí una carta de Chabela, en que da a entender que la cosa no va bien para ellos. Me llaman, me necesitan, están llorando, tienen pena. Entonces tengo que ir a Chile, a ver mis grandotes. Me están llamando, Amparito, son mis cuatro guaguas. Si llegas a vender algo, me voy inmediatamente. He sufrido mucho con esta carta de Chabela. Parece que pasa algo y no se atreve a decirme. No comprendo qué puede ser. que por favor el Kiko me mande la platita de la guitarra. Necesito hasta el último cobre para ir a ver a mis chiquillos. Por eso es que inventé ir a ver a Picasso. Tengo que solucionar a corto plazo mi partida. Ayúdame, Amparito. Apúrese en ubicar a esa gente, que su amiga está muy triste por sus hijos. Tengo que ir luego, Amparito. El cristiano no tiene jamás tranquilidad, también que estaba trabajando. Todo pasó en este momento. La carta de Chabela es un preludio de algo. ¿Qué me dirá en sus próximas respuestas? A fin de mes tendría que irme. De haber sabido, hubiera guardado todo el dinerillo que ha caído a mis manos. Solo tengo 500 pesos. Es una miseria, porque tengo que volver con todos ellos. Pucha, que estoy apenada. Si no fuera por tus cartas, no tendría nada. No tendría nada fuera de Gilbert. Y necesito tanto cariño. Que no me haga rabiar el Kiko. Pero dentro de todo, hay más de algo divertido. Medio Generé se ocupa de retirar la nieve de la ciudad. Yo me muero de la risa de ver estas hormigas haciéndole cosquillas a la naturaleza. Con una pala en la mano, perdiendo el tiempo. Si el cielo se está vaciando, se necesita otro cielo aquí abajo. Que se trague todo esto. ¿Qué es este el cielo de arriba? Qué felicidad poder escribirte y vaciar el cielo mío en tu cielo. La amistad es tan buena como el pan recién sacado. ¿No te parece pelo colorado? Hace muchos años que conozco tus pecas. Estuvimos enojadas o alejadas, pero volvimos a la vida. Bien que hayas ido a dar tu vueltita por Londres. Por aquí parece que me voy a parar, porque siento que se me desinfla una trip. A las 6 le pediré a Gilbert que baje a depositar esta paloma en el correo. Escríbeme, Tom de Sweet, por favor. Saludos para todos, para Julio especialmente. Un buen abrazo para él. Violeta Parra. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Suerte mía fatal no es cosa nueva, señores. Me ha dado sus arañones de chica muy despiadada. Batalla descomunal yo libro desde mi infancia. Sus terribles circunstancias me azotan con desespero, dejándome años enteros sin médula ni sustancia. Dice mi mamá que fui su guagua más donosita, pero la suerte maldita no lo quiso consentir. Empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla. Después la fiebre amarilla me convirtió en orejón, otra vez el sarampión, el pasmo y la culebrilla. De Santiago pa' Lautaro con 7 crías colgando, petaqui monos andando busca mi taita reparo. Su capataz le hizo un aro diciendo, mire parrita, la cosa está aquí malita, se le traslada pa'l sur. Acomode su baúl, recíbame esta platita. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió. Y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mama, como un canario, nació en un campo florío. Como zorzal entumido creció entre las candelillas. Conoce lo que es la trilla, la molienda y la macijo. Con un chiquillo en los brazos, los otros 6 a la cola. Entramos como una ola, contentos como payasos. Casi pisando los pasos de mi preocupado paire, que los monta por los aires a una casa misteriosa, que yo la vi más hermosa que la capilla del fraile. Olvidé, que me vine y lo olvidé.

es acorde al título. También para quienes ya vienen escuchando hace tiempo Charco de Arena, saben que entre disparates, chifladuras, demonio, distracciones, esto nos podía pasar. Así que con un poquito de demora llegamos al sorteo de este libro, que es un diálogo de entre sobrevivientes de estos encierros forzosos. Y la verdad que tuve la oportunidad de leerlo, no todo, pero es una recopilación, eso, no son entrevistas, sino más bien reflexiones muy profundas y personales de 5 personas que atravesaron la institucionalización y que estuvieron en estos manicomios, tanto de manera involuntaria como en algunos casos se habla de el deseo, o que después está también cuestionada, ¿no?, esta idea de desear volver a encerrarse, muy movilizador. También en este contexto en donde los recortes sobre la salud mental, la pospandemia, ¿no? Hay algo ahí también que nos, se nos pone en juego a la hora de hablar de salud mental, de locura, de instituciones, de acompañamiento o, como le dice Alan, en algunas oportunidades, ¿no?, como centros de detención y tortura. Para participar de este sorteo semanal, pero que en realidad se va a ir el jueves, porque el viernes nos vamos al plurinacional en Corrientes, hay que compartir alguna ley que se te ocurra. Podríamos, así como acá proponen hablar de la ley de la locura, titular alguna ley que nos esté faltando, nos está haciendo falta. Hay muchas, porque la ley de la fiesta permanente podría ser una, o un decreto de necesidad de urgencia de fiesta permanente. La idea es llegar al jueves con nuestra constitución, sortear en esa lluvia de papelitos que hacemos con cada sorteo, y que alguien de estas personas que proponga una nueva ley se lleve este material para leer, compartir, y está buenísimo para trabajar también en los coles, porque son eso, casos que hablan en primera persona, son historias que comparten eso, qué es lo que les pasó, y para les pibis tiene un potencial bastante, bastante fuerte, porque lo pensé principalmente en esta idea de la depre, los bajones que están atravesando muchos jóvenes de nuestra sociedad, y principalmente por ahí quienes tenemos la posibilidad de estar en coles. Es un libro bastante útil y da como una herramienta más para abordar este tema en las aulas. Así que hay tiempo hasta el jueves a las 11 de la mañana para compartir tu ley o una nueva ley que sancionarías, y armar nuestra constitución, porque Mary, en este último lunes, te estaría re bueno que te regalemos como una la constitución de las charcas, con nuestras bases y condiciones, nuestras leyes, nuestros nosotras todo esto tenemos como nuestras no normas, podría ser, o la antiley. Así que sumate a participar. Le mandamos un beso enorme a la distancia a Alan, que también aparece en el posteo de las redes sociales con una bella, bella, bella remera rosa, que me acuerdo que cuando estuvo Paulita se la elogió en vivo porque estaba refachero. Así que si vos querés sumarte a nuestra nueva constitución, mándanos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o por otro lado, ingresá en nuestras redes sociales, que nos encontrás como Charco de Arena, y en los posteos, ahí puedes participar y compartir con nosotras qué nueva ley sancionarías. Que venga el colectivo, cuanto más puede tardar.

Mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Charco. Mañana, 8 minutos pasan de este lunes 17 de noviembre y como habíamos anticipado en la apertura del programa, nos vamos a meter en un mundo de estrellitas artísticas, un poco de constelaciones de la mano de Rocío, que está del otro lado. Abrazo a la distancia, qué lindo verte, Ro. Ay, hermoso, hermoso vernos. Qué lindo sería poder estar ahí y darles un abrazo. De verdad, aunque estos también vienen muy bien. Sí, estas palabras de elogio, nos hacen bien. Veníamos disparándonos corazoncitos más o menos por el chat, así que ahora al aire compartimos esa felicidad que nos da estar juntas. ¿Y qué propuesta hay para hoy? Porque ya dijimos, del otro lado tendría que estar todo el mundo con su cartulina, sus lápices de colores, fibrones, porque esto es entre desordenado y no. Pero hay como un universo, a partir de ahora se abre un universo para explorar. Tal cual. Pensaba un poco en la idea de el cierre de un ciclo, ¿no? El cierre de un ciclo como también comienzo de otro. Pensaba en los cierres de ciclos en general, también en el cierre del año, que empieza como, está como medio calendarizado ese cierre, ¿no? Lleno de cosas. Pero a la vez también, además de los cierres de ciclos que son los cumpleaños o los fines de las cursadas o lo que sea, hay algo de diciembre que es una frenada fuerte y a mí me agarra un poco de ansiedad de pensar en el próximo, ¿no? Pero digo, bueno, qué interesante también poder pensar en el fin de algo como un momento para masticar ese fin de algo. Está buenísimo, porque viste que acá estamos justo en el fin de ciclo. También, de hecho, mira, te insisto en decirlo al aire, hoy es el último lunes de Mary en la operación técnica, porque el lunes que viene ya es feriado y en diciembre Mary se va en trineo hacia algún lugar. Entonces, hay algo ahí que hoy también viene de la mano de esto que nos estás proponiendo. Tal cual, por eso lo pensamos así. Es una cosa, un tema al que yo le escapo muchísimo, así que me costó encontrar producciones, le escapo a ese momento, ¿no? Bueno, vamos arriba, un poquito de no sé qué. Entonces me costó encontrar entre las cosas que yo suelo consumir esto, ¿no? Que entiendo que hay personas que sí, quizás exploran, y entiendo que es un territorio de muchísima riqueza, ¿no? Ese periodo de poder pensar qué hice, quién soy ahora, y con esto, ¿a dónde me voy? ¿Qué me llevo? ¿No? Un poco estos versos de Alejandra Pizarnik de El árbol de Diana de 1962, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevamos? ¿Qué se va? ¿Qué cambia? ¿Qué se modifica? ¿Qué crece? ¿Y cómo seguimos siendo nosotros en otros momentos, ¿no? Siempre me acuerdo de una frase que me había dicho una amiga cuando éramos niñas. ¿Cuántas vidas entran en una vida, ¿no? Pensando en las vidas de nuestras mamás, de nuestras mamás adolescentes, nuestras mamás jóvenes, nuestras mamás... Claro. Y en las nuestras ya tenemos un montón. Claro, en las nuestras ya tenemos un montón de vidas juntas, tal cual. Bueno, el primer material que quería compartir es un documental que está hecho por 3 personas, que son Silvia Pascal, Viviana Becker y María Eva Rossi, que se llama Transformadora. ¿Ustedes escuchan una música? Sí. No se oye. Yo escucho una música y no sé qué es. A ver, ahí. Ah, ahí está. Perdón. No sabía si era... Bien. Este documental se llama Transformadora, Despertando a Lilith. ¿Y por qué lo elegí? Primero porque me encanta, es un documental hecho en nuestro país, uh-huh, en Bahía Blanca, y son testimonios sobre la experiencia de María Eva Rossi, que es una de las autoras de este documental, que es una persona docente de Bahía Blanca que, siendo muy joven, viaja a Estados Unidos para vivir su transformación y regresa a los mismos lugares, piensen en ámbitos escolares, porque ella es una trabajadora docente, vuelve a ámbitos de laburo docente ya como María Eva, ¿no? En este lugar trabaja, por ejemplo, su hermana, que es quien acompaña toda esta transición. Y un poco lo elegí porque es esto de la idea de irse para crecer, ¿no? Uh-huh. Salir de un lugar que está bien o no tanto, pero irse para florecer de alguna manera. ¿Y cómo vuelvo? También me interesaba esta idea de la música de este documental. Se usan canciones de Gabo Ferro. ¿Vieron esa canción que dice irse es volver a volver? ¿No? Como poder pensar, mi idea era un poco pensar el tiempo no de manera lineal, no siempre es para adelante, y si me detengo retrocedo, y si retrocedo entonces no sé qué me pasa, sino pensarlo un poco más cíclico, claro, ¿no? Esta idea de volver a volver y de encontrarnos con cosas del pasado pero que las volvemos a leer. Este documental es súper interesante porque son los testimonios de sus compañeras y compañeros y de sus estudiantes. Algunas de esas personas le conocían de antes. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? Sí, es hermoso. Hermoso. Hermoso. Y, bueno, es eso. Entonces, un poco sirve para pensar, qué cosas nos dicen las personas que nos conocen de antes, qué esperan de esos cambios, de esos regresos, y cómo ese proceso es colectivo, pero también es profundamente personal, ¿no? Sí, y eso, estaba pensando en lo mismo, como que esas transformaciones, y que por ahí parecen individuales, son totalmente distintas con acompañamiento, con amorosidad, ¿no? Como en lo comunitario, como que hay algo ahí, ¿no? De lo colectivo que también queda bastante de manifiesto en el documental, como que, bueno, sí, es una decisión individual, sumamente personal, sin embargo, hay algo ahí de la red que también acompaña el devenir, porque toda esta propuesta creo que viene de eso, ¿no? De cerrar, no es un cierre y se acabó la película, sino todo lo que sigue. Totalmente. Y cómo hay algo de la transformación que es inevitable, ¿no? Las cosas se transforman, los seres humanos nos transformamos, los procesos de la transformación es inevitable. Y cómo las transformaciones se dan, o sea, si nos transformamos, si alguien se transforma, es bastante posible que alrededor también se transformen cosas. Tal cual. Entonces me interesaba como poner la lupa ahí. No sé si conocen una peli. Bueno, este documental pone en el nombre Transformadora, buscando a Lilith, es buscando, estoy confundida de verbo, bueno, ahí lo busco de nuevo, despertando a Lilith, y la otra peli que quería traer, el documental pone eso y lo encuentran en YouTube, hermoso, si pueden descárguenselo, porque vieron que a veces YouTube pasan esas cosas. Quería traer una película, otra película que se llama Almas Perdidas en Inisherin. Es de 2022, ¿la conocen? No, Mary, ¿vos la tenés? No, acá, por ahora somos poquitas personas en la casa, nosotras dos no la conocemos. Bueno, lo voy a decir mal, la palabra en vez que se tradujo como almas perdidas es Banshees, con B larga y doble E, Banshees of Inisherin. Voy a pronunciar todo mal porque es todo de Irlanda y no sé qué, el director es Martin McDonagh, así. Y quería traer, es la historia, la resumo en dos segundos, es una isla, que es una isla imaginada, de un territorio que podría ser Irlanda, porque aparece un mundo mágico irlandés, mientras hay una guerra civil en un continente cercano, la vida que transcurre en esta isla. En esta isla hay dos amigos, uno es más joven que el otro, que tienen una rutina muy rutinaria y repetitiva, todos los días a las 14 horas después de trabajar desde muy temprano. Es una isla en la que no hay casi nada, el trabajo es eminentemente rural y muy en contacto con los animales. Estos amigos son muy amigos, se juntan a las 2 de la tarde todos los días para tomar una cerveza grandota, porque vieron que esos momentos a veces hay que pasarlo con con birra grande, esas vidas, y hoy, amigo, venís a las 2 de la tarde, te paso a buscar, todo sin celular, y el amigo no lo mira nada, le corta el rostro, una cortada de rostro profunda y cruel, y no va. Bueno, esto es un vínculo de amistad que se rompe. Que se rompe, y la razón es tan simple como me aburrí de vos, ya no quiero ser más tu amigo, no me vuelvas a hablar, no soy un desconocido para vos. Uy, qué triste. ¿Explorás una tristeza? La vi en partes. Dura 2 horas la película. La tristeza de ese ser humano, cuyo vínculo primordial, tiene una hermana, que es un amor, Y este amigo le dice, me aburrís, le destruye la subjetividad. Todo lo que yo era, que te encantaba, que era bárbaro nuestro amor, ahora a vos ya no te interesa y nada de lo que soy te interesa. Listo. Se me está por caer una lágrima. O sea, me dio tristeza de porque no estás preparada para perder amistades. Como, Y explora el duelo de la pérdida de una amistad, ¿no? Y cómo esa identificación hace que vos seas quien sos, ¿no? Una persona que no es de tu familia, ponele, te elige, construís nuestras conversaciones, nuestro mundo, y mi vida está organizada que a las 2 de la tarde nos vemos, eso se rompe en una isla donde hay 3 personas. De esas 3-4 personas que hay, una es una viene a representar de alguna manera una banshee, ¿no? La banshee es un personaje de la mitología irlandesa que viene a dar un anuncio en relación a la muerte, ¿no? Es una, van a verla, si ven la peli se las recomiendo mucho, una viejita toda rara, ¿no? Que es como un alma, esto, como un alma en pena, que está rondando todo el tiempo y viene como a augurar que algo va a pasar, algo terrible va a pasar. Bueno, ahí, en esas cosas que pasan, hay partidas, hay muertes, hay cosas, ¿no? Pero lo que, pensando en el cierre de un ciclo, es el fin de la vida como esta persona la conoce, ¿no? Okay. Y está bastante atravesado con la transformación del otro personaje que necesita partir de ese vínculo rutinario que le ocupa un montón de tiempo para dedicarse al arte, para dedicarse a hacer sus canciones. Entonces son dos vidas que se transforman, dos vidas que se rompen su rutina y rompen su cotidianeidad para transformarse en otras cosas. ¿En qué cosas se pueden transformar esas dos vidas simplemente por romper ese vínculo? La película es tremenda, explora la tristeza en sus diversas cuestiones, evitando el amor romántico, cosa que me parece maravilloso. Es un mundo bien distinto, ¿no? Está el vínculo con los animales, el vínculo con las amigas y los amigos, el vínculo con la familia y el vínculo con el arte, ¿no? Como qué capacidad de transformación puede tener nuestro vínculo con el arte. Cómo en esos momentos de transición, de crisis, de ruptura, puede el arte venir a traernos compañía, respuestas, maneras de transitar eso. Bueno, escúchame, Ro, voy a contar que atrás tuyo leo, ¿el arte nos salvará? Sí. Sí, el arte nos salvará. Por ahí está, sí, el arte nos salvará. Una estrellita más, tenías una estrellita que no la habíamos visto. El arte nos salvará, toda la esperanza puesta ahí, qué sé yo, qué decir. Bueno, tengo tres cositas más. Dale. Que voy a resumir porque quiero traer un libro que se llama Éramos Nosotros, de Power Paola. No sé si, bueno, Power Paola la deben conocer, sí. No sé si conocen el libro, que no fue pensado como un libro desde el principio, sino es una compilación es una novela gráfica, como una compilación de momentos que giran en torno a justamente nuestro tema, que es la transformación de nuevo de dos sujetos, pero ahora sí se transforman a partir de una ruptura amorosa, ¿no? Entonces, mirando esas viñetas, que algunas están hechas por las dos personas, algunas el texto es de las dos personas y el dibujo es de Power Paola, lo que se va a explorar ahí es los encuentros y desencuentros de ese vínculo, pero también ese momento terrible en el que uno dice, bueno, listo, no estamos más juntos, ese momento en el que pum, se cae algo y te vas, ¿no? Ese momento aparece en la historieta, van andando en bici y en un momento en esa andada de bici, cada uno agarra para un lado distinto, materialmente, simbólicamente y todo, y cada uno se va para un nuevo lugar de sus vidas, siguen construyendo sus vidas juntos, sin duda, incluso este año se estrenó en Argentina nuevamente Virus Tropical, que es un documental hermoso de Power Paola y que fue hecho en conjunto también por estas dos personas que en ese momento arrancaron con la bici para lados distintos. Pero es Cupe, Quique y Paola y ese momento en el que pum, te vas para otro lado, ¿no? Transformación. Y es todo, son dibujos hechos por, o sea, está buenísimo, está de ilustración. Exacto, es todo historieta, por decirlo de alguna manera, y es en torno a distintos duelos, a cómo estas dos personas se acompañan en los duelos, hasta que les toca el duelo del vínculo, de esa manera, ¿no? El vínculo de amor, ese vínculo de amor romántico, de no sé qué, se rompe y viene la incertidumbre de la transformación, porque también la transformación viene con incertidumbre. ¿Querés que te contemos? No vamos a ampliar, no tenemos tanto mencionar. Tiempo. Después te tenemos que pedir una sesión de constelación para este momento. Claro, no. Imagínense, sobre esto no me pidan porque soy la peor para este momento de crisis, duelos, todo eso. No, todo se evita. Nos damos la mano y seguimos de fiesta. Sí, después vemos, después lo resolvemos, se va resolviendo. Voy a nombrar solamente estas dos cositas. Un cuento, que es un cuento pensado para niñes. Se llama El Pato y la Muerte. ¿Lo conocen? ¿Les suena? No. El Pato y la Muerte. También, como es un libro que fue escrito en 1987, lo van a encontrar en internet, leído por personas. Incluso van a poder como pasar las páginas. Su autor es Wolf Erlbruch. Fue traducido un montón de idiomas. Se encuentra en Argentina. Y es el encuentro de un pato con la muerte. Y es... Son sus días de diálogo con la muerte. Ah. Es muy triste. Pero es hermoso el dibujo. Es maravilloso el dibujo. Bellísimo. La muerte es una personita con calavera y un trapito, tiene como puesto unos trapitos. Sí. Y es la conversación del pato, lo que el pato le va contando, le va compartiendo, le va preguntando a la muerte, ¿no? Como, bueno, es mi momento ahora. ¿Estabas acá por si acaso? ¿Estabas acá por si yo me tropezaba? ¿O por qué estabas por acá, no? Me pareció que era también, es como un tiempo, unas semanas que comparten el pato y la muerte y las conversaciones que tienen, ¿no? Pero para no terminar ahí con el pato y qué sé yo, que nos ponen medio ahí, hay una peli que quizás vieron, que es de este año, que es Hot Milk. No la vi. Mary, ¿la viste? No, tampoco. Hoy es todo novedoso. Son todas novedades. Pero seguro que la vieron dando vueltas, Hot Milk, de Rebecca Lenguitz o algo así, el apellido de la señora que lo hizo. No, está perfecto. Hot Milk. Seguramente se les cruzó porque fue como publicitado para mí. Yo me sentí un poquito engañada porque era como un romance lesbiano tremendo ahí de ellas, leche caliente, bueno, dos lesbianas que se encuentran en un verano. Yo dije, bueno, ¿qué voy a ver? Bueno, vamos. No, es una joven, Sofía, que está acompañando a su mamá, que son dos actrices espectaculares ambas, ahora las vamos a nombrar como podamos. Estas dos personas, la hija está acompañando a la mamá, que tiene un padecimiento que no le permite moverse, no le permite caminar, ella es usuaria de silla de ruedas, y tiene como una incapacidad para caminar que es medio temporaria, como que no se sabe en qué momento puede caminar y en qué momento no. Entonces, Sofía ha entregado su vida, ha dejado de estudiar, para acompañar a su mamá a una especie de hospital nuevo donde van a hacerle un tratamiento. Sofía está un poco podrida, la mamá un poco la maltrata, en esas vacaciones le pasan cosas con alguien, con esta otra persona que también está recontra mil en una, y Sofía necesita terminar, ponerle fin a este vínculo que es completamente poco equitativo y que le está impidiendo avanzar. Avanzar, transformarse, modificarse, pero lo que tiene que poner en riesgo es la vida de su mamá para transformarse. Entonces, me encanta porque es todo un tiempo medio letanía, porque es verano, vacaciones, tratamiento, todo es proceso. ¿Vieron que hay cosas que no se pueden apurar? Por más que vos le subas el volumen al horno, hay que esperar para que se haga el budín. Bueno, esto es lo mismo. Proceso. Qué difícil la masticación de esos procesos. Sofía está masticando ese proceso en lo que es mi vida o la de mi vieja. Bueno. Para las cuarentonas es todo un tema esto, el vínculo, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece, no voy a decir cómo es el final, pero bueno, un poco esta idea de la mezcla entre la dependencia, la autonomía, el deseo propio, la vida propia, los límites de ese amor, a veces cuando se cambian esos límites vienen sentimientos, resentimiento y demás, ¿no? Pero un poco la lucha de la vida nueva que viene y que algo deja de estar tan vivo, ¿no? Para que esa nueva vida surja. Che, ¿está basado en un libro, puede ser? Está basado en un libro, la peli. Sí, porque lo iba buscando, pues tiene unos paisajes tremendos de playa, o sea, se nota que es eso, como unas playas hermosísimas con mar. El libro se llama igual, es de Deborah Levy, es del 2016. Si ustedes googlean van a ver que conocen a Sofía de Sex Education y a Rose, que es su mamá de Bad Sisters, por ejemplo, una, una serie que también charlamos acá. Una vez, excelente. Bueno, un poco traer la idea de esta transformación inevitable y de lo que hay que empujar a veces esa transformación y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Mirar un poco ese, ese barco llevándome, bueno, ¿a dónde me lleva? Voy yo en ese barco. Bueno, a ver qué, qué podemos construir en ese nuevo lugar al que vamos. Un poco esa es la idea de la constelación. Ay, es hermosa porque es esto, es seguir a, en esta idea que nos propusiste desde el inicio, ¿no? De ir abriendo y que después sea una constelación inacabada. Como, bueno, esta es una presentación, es, son los primeros pasitos de algo que después tomará otra forma. Y just, y elegir como un cierre que vaya por ese lado de, bueno, armemos una constelación también de apertura de alguna manera, ¿o no? Totalmente, totalmente, y la verdad que a mí las constelaciones siempre me abren, me no voy buscando, son como mi hilo conductor de cuando tengo un ratito, uy, estoy haciendo esto. Eso también se fue transformando, y me parece que estas producciones pueden cada una abrir una reflexión propia, personal, colectiva, sobre qué cosas podemos inventar, ¿no? La imaginación política que tanto necesitamos y que tan tanto nos hace falta, es una invitación a eso, ¿no? A, bueno, florecer después de esta transformación. Y así será, y así floreceremos y seremos una enredadera gigante, quiero que sepas. Eso, o sea, vamos a florecer. Mirá, sin saber, yo te descubro del otro lado, porque va a ser así, nos vamos a enredar, va a ser como una maraña. No vamos a hacer las florcitas del cantero. No nos va a tocar eso a nosotros. No hay cantero que nos contenga, mirá lo que te digo. No, por eso, vamos a por todas las paredes y vamos a ir tomando todo en una gran enredadera desordenada, así toda junta, que nos, viste, como bien, bien esas ingobernables, que decís, che, ¿y esto en qué momento me creció? Mirá cómo está. Bueno, dejala, se pasó de la medianera, se pasó cinco pueblos, se desbordó. Esa, la, nos veo por ese lado, Ro, ¿eh? La certeza de que no pasarán. No, no porque pasarán. Esa enredadera no deja que pase nada. Totalmente. A seguir tramándonos. Ro, ¿querés repetir otra vez para pasar? El, así también me quedan, me lo voy anotando de este lado porque estaba tan copada escuchándote. Dijimos, el documental Transformadora se encuentra, está disponible para ver online. Sí. Dale. Almas Perdidas en Inisherin, también yo lo vi en Stremio, pero lo encuentran por ahí, Banshees of Inisherin, Martin McDonagh es el director. El libro de Power Paola, Éramos Nosotros, hermoso. El cuento y El Pato y la Muerte, de Wolf Erbruch, también lo encuentran en online. Y Hot Milk, la pueden ver también por ahí. Está en alguna plataforma que no sé cuál decirles, en su momento estaba en la... En una que la dejamos de seguir por cosas feas que hace. Y bueno, eso es, esos son los materiales, pero fáciles de encontrar. Si no me escriben, rocio.rocio, yo les ayudo. Ahí va, y aparte eso, para seguir eso, construyendo territorios posibles, nuevas constelaciones. Ro, te abrazamos a la distancia, te hacemos un abrazote acá virtual. Nos estaremos encontrando en las calles. Porque eso, cada vez que nos pasamos los pueblos nos encontramos, así como fue en el Pluri, mirá, en el Regio, en Ituzaingó, por ahí nos encontremos en el Pluri, por ahí nos encontremos en alguna ronda o en alguna joda, en algún cumple eventualmente, donde de nos vamos a encontrar y eso, nos vamos a seguir enredando. Por lo pronto nos vemos en Corrientes y gracias por todo este amor. Te queremos. Las amo. Pasaba Rocío, nuestra consteladora en el arte, compartiendo hoy algunos materiales sobre el fin de cierre, un ciclo, algo que se termina, pero que renace.

y ya lo tienen ahí disponible, lo pueden conocer, lo pueden curiosear, escuchar en orden, desordenado, un tema, dos, once, los ¿11 que quieran. Temas. 11 temas. Propios. Propios. Todos originales. Sí, todos originales. Y bueno, eso, se siente expansivo. Ahora estamos a menos de un mes del lanzamiento y lo vamos a presentar el viernes. Me encantaría que vengas. Voy a estar, es lo que estábamos hablando, sí, del otro lado. Voy a estar para no solo escucharlo completo, porque todavía no lo escuché completo, tengo como temas. Contame cómo fue ese proceso de no solo para compartir con quienes están del otro lado y escucharon dos temas, sino eso, cómo es el ordenar todo ese material, cómo elijo 11 temas, cómo los priorizo. Total. Más conociéndonos, ¿cómo hiciste ese trabajo? Sabes que más y después que pregunto elegir, cómo es acompañar también, ¿no? Porque ahí sí, también hay algo de la banda que acompaña. Sí, estamos acá con Fede, que es el productor y con quien compusimos las canciones. Y el proceso en realidad empezó a partir de mis ganas de plasmar como cierta visión de la etapa en la que estábamos ahí, pospandemia, en la que estamos ahora. Pero bueno, el bichito me picó en 2022, decir, che, quiero hacer un disco que se llame así, y como que primero lo que supe fue cómo se llamaba el disco, y tenía unas canciones que podían llegar a ser parte del álbum, pero muchas las descarté y en el proceso empecé a componer. O sea que estuvo bueno porque nunca me quedaron viejas las canciones. El propio hambre de hacer un disco me hizo ponerme a componer, conocerlo a Fede también y darle ese lugar de productor. Y así fue que surgieron todos los temas. El disco se llama Fin. Sí. Hoy, ¿sabes que está atravesado todo el programa por fin de ciclo? Hicimos una constelación recién artística con pelis, libros. Sí. Que hablan de un fin de ciclo. Mary es el último lunes en la operación técnica. Ay, no, fin de ciclo, Mary. Entonces, este fin, bien, esto, en una conexión intergaláctica, este fin que vos decís, che, pensé en un disco, mi sí, primer disco, pero le quiero poner fin. ¿Fin de qué? Sí. Es fin porque tengo ganas de que realmente sintamos que se terminó el mundo que conocíamos, que ya está, que hay que reinventarlo, hay que volver a replantearse todo, preguntarse todo, mirar para el costado, volver a charlar todo. Un poco es eso, es como, bueno, ya está, lo que yo conocía no existe más, existen de otra forma, yo soy de otra manera, y es un poco como ese puntapié para reinventar y para buscar un propósito. O sea, la propia palabra también se resignifica, y no solo es fin de final, sino de fin de con qué fin, cuál es la intención, un propósito, qué, claro, sí, un motivo, por qué, para qué, como ese plan. Así que bueno, así fue. No sé vos cómo lo recibiste cuando te dije hacer un disco, ¿qué recordás? ¿En qué instancia estabas? Si había canciones, si no había. Ahí pasa a rol de entrevista, ¿viste? Porque te hicimos juntas radio y ahí la tenés. Se tomó el aire. Contale, Fede, ¿qué haces acá? Buen día, Memu, gracias por invitarme hoy a la radio, Memu. Me acuerdo que habían un montón de temas. Habían como 15 temas. Hay temas que quedaron afuera. Lógicamente, ¿no? Porque cuando se hace un trabajo como este, un disco, es como que partís de una premisa de muchísimo material y vas seleccionando, vas puliendo, vas yendo hacia el centro y te quedás con un poco lo más sólido de todo esa lista de canciones. Aparte fue muy loco porque hay canciones que las hicimos hace menos tiempo, hace un año, dos años, y hay canciones que capaz Memo las hizo hace 10 años que están en el disco, ¿no? O sea, hay canciones que tienen muchísima vida y muchísima historia, incluso canciones que Memo ya las grabó. Hay una canción llamada Ventana en el disco, que está grabada en otro disco de Memo, de una banda que tenía en su momento en Necochea, se llama Dona Olive, que ahora hacemos una nueva versión con el nombre Memo, entonces es como volver a bautizar a la canción, o volver a darle como un segundo aliento. Así que sí, es un proceso intenso emocionalmente. Y también a mí me pasó eso con lo del el concepto del disco. Al principio lo entendía muy fin, caos, muerte, destrucción. Y después como que empecé un poco a decir, claro, es la finalidad de las cosas también, es el por qué hacemos las cosas que hacemos y el no dar por sentado nada, no dar por sentada las cosas que hay viejas, establecidas, porque al minuto que damos por sentado las cosas, después viene un monstruo con peluca y te dice, loquito, viva la libertad, carajo, y yo estoy diciendo, no, viva qué, no, y el municipio. La libertad no sé, nosotros, claro, ¿qué pasó acá? Sí, o sea, hace falta permanentemente... permanentemente no dar por sentado nada y estar permanentemente repasando el porqué, la finalidad, el fin, sí, de las cosas. Sí, total. Pero sin duda esa finalidad va con una también insistencia en que es por el lado de la música. Sí, por el lado, ¿no?, de lo colectivo, por el lado de lo colectivo sobre todo, como de no comerse la película de que te salvas solo, de que de la meritocracia, de que si lo das todo triunfás, como esa cosa no individualista. Funciona. No hay que darlo todo, ¿ves? Sí que con 80 estamos bien. Hay que darlo todo, pero en conjunto. Como que solo, medio que fíjate, la das contra una pared, te cansás, te frustrás. Sí. No es por ahí. Un poco lo que siento con el show este viernes es el show presentación. Vamos de este a repasar. Sí. Encuentran en las redes sociales el flyer en Memu Beach, así estás en Instagram. Esta es una edición única e irrepetible. A partir de la medianoche de este viernes, o podemos decir sábado, en el primer segundo del sábado, una fiesta en Club Social 911. Esto es en Julián Álvarez 1272, decíamos ahí, Julián Álvarez y Córdoba, súper cerca de acá de la tribu. Va a estar Memu presentando el disco junto a su banda y luego DJ y Jodita. Sí, DJ Naife. Así que somos la única banda. La idea es que podamos encontrarnos a las 12 de la noche del viernes, comienzos del sábado. Es un viernes feriado. Encontrarnos en Club Social 911 es un planón porque es un lugar hermoso, con mucha buena onda, tiene patio, tiene un escenario hermoso. El show va a estar acompañado de un sonidista, de un iluminador. Estuvimos ahí ya probando las luces. Hoy tengo ensayo de prueba de vestuario. O sea, todas las fantasías. Puro glam, me imagino, porque... Todas las fantasías, no voy a spoilear nada. No, pero con ver las redes sociales ya sabemos que ahí no va a faltar glamour. Total. Y me acompañan unas mostras hermosas. Va a estar Zeta en la perfo y en el styling. Está confeccionando con sus manos el vestuario. Está la Cheta en joyería y también perfo. La China, la Bike, siempre es parte de la banda y es la actriz de la banda. Es una banda que mezcla lenguajes artísticos y siempre guiados por la música, pero muy con mucha apertura a la poesía, al teatro, a la danza. Así que sería hermoso que se llene de melómanos, de freaks, de bailarines, de maricas, de mostras, drags, toda gente que quiera encontrarse, mirarse a los ojos, sentir cosas. Salir bailar, de la pantalla, bailar mucho. Sí, porque también en esto que veníamos hablando del fin, es como, bueno, si este es el fin del mundo, vamos que me a sentir, así, vamos este labial. A claro, con labial, vamos a disfrutarlo, vamos a combatir, digamos, toda este mundo oscuro con mucha alegría y con mucha pasión. Y arte, obvio. ¿Tienen ganas de tocar? Ya se sabe del otro lado que hay una guitarra dando vuelta por este estudio. Dale, sí. ¿Tienen ganas de adelantar algo de lo que va a sonar el viernes? Por favor. Gracias. Hagamos una versión de Picasso a guitarra y voz, ¿te va? Dale. A ver, búscala tranquilo. Bien radial este momento en donde él busca por dónde. Ok, esto sería... ¿Para quién estás? ¿Puedes armar sino como algo más desde el bajo? Armando este un momento de producción en vivo. Imagínense lo que va a sonar el viernes. Ahí en Club Social 911, entradas a la venta. Memo Bubich presenta su primer disco Fin y ahora una degustación de lo que se viene. Picas eso. Pude extirparme los escombros que quedaban hoy de vos en mi casa que yo construía alrededor de un desastre. Pude ser la flor que creaba toda su ilusión bajo un foco de luz en la calle. Tengo los colores de un palo borracho, embriagada estoy de libertad. No me vas a picar esta flor, no te lleves nada de este polvo. Si te llevas algo de mí, tu miel será más amarga, no será igual que estando conmigo. Pude extirparme los escombros que quedaban hoy de vos en mí, casa que yo construía alrededor de un desastre. Pude ser la flor que creaba toda su ilusión bajo un foco de luz en la calle. Tengo los colores de un palo borracho, embriagada estoy. Ya no veo más, ya no veo más. Ay, no, no, no, no. No me piques la cabeza con tus mensajitos esporádicos. Ay, no, no, no, no. Piques la cabeza con tus mensajes esporádicos. ¡Bravo! Que estén acá, gracias por venirse a cantar, a tocar en vivo, a compartir esta presentación de un disco. Felicitaciones por gracias. Haberlo logrado, porque hay algo también en estos contextos que largar un disco es un montón, todo, ¿no? Seguir insistiendo en que eso, ¿no? Nuestro fin sigue siendo esto, multiplicar el arte, seguir contagiando alternativas. Total. Así que este viernes la cita es a la medianoche en Club Social 911. La presentación del álbum Fim junto después al DJ Naife. Sí. Excelente, ahí va a haber mucha gente conocida además. Sí. Porque la banda, Memu, ¿crees? Es hermosa. Sí, además, la banda es increíble. Está Fede Cáceres en el bajo, Gucho en la guitarra, Mariano Chantareto en el piano. Va a estar Giorgi en la trompeta, Sammy en el saxo. Tenemos vientos, yo babeo. Bueno. Y de todo. Maleva en la percu. Valen Manzoni en la batería. Sorteo, veo que hay un sorteo también. Sí, sí, sí. Si se compra la anticipada ahora, en este momento, van a Memu Beach Instagram, entran al link de la bio y se compran su anticipada, participan de un sorteo hermoso de un cuaderdisco, que es un proyecto de Mechi de Zona Sur, de Mantis Cuadernos, que arma cuadernos que aparentan ser CDs. Es hermoso y hicimos una edición ahí de Fin, así que van a estar participando para ganárselo y estaremos ahí para celebrar. Realmente hay muchas ganas de hacerlo y ojalá se sumen, tengan ganas de salir a ver una banda y quedarse de fiesta. Ahí va, es la que va justo para este fin de semana largo. Así que gracias por venirse. Gracias. ¿Quieren hacer una más o nos vamos? Sí. Pero tenemos dos minutos, claro. Un tema cortito. Sí, una más. Una la más. Que quieras. Dale, Piacere. Y ya nos vamos. Vamos, Piacere. Pero para versión cortita. O sea, es? No sé. O ¿cómo hacemos cortita? Hagámosla. Vamos, dale, vamos. Dos minutos. Dale. Yo te sigo. A gusto y Piacere. tírala cuando quieras, que no desespere, que seguro te espera. Ay, a gusto y piacere, tírala cuando quieras, que no desespere, que seguro te espera. Seguro me encontraría un día en arena blanca. Seguro me encontraría un día arena pintada de espuma de mar. Espuma de mar. Espuma de mar. Espuma de mar. Si se levantan los morros, se activa mi pantera interna, se me derrama tinta, escupo fuego negro, escribo con mi boca, yo no temo que sangre. Mastícalo para empezar. Mastícalo para empezar. Para empezar. A gusto y piacere, tírala cuando quieras. Que no desespere, que seguro te espera, espera. Y a gusto y piacere, tírala cuando más te guste. Que no desespere, que seguro te espera. Espuma de mar para empezar, espuma de mar para empezar. Espuma de mar, para empezar, espuma de mar. Gracias, nos vemos el viernes. ¡Mua! Memu, para ustedes. Buen día. Memu Beach se presenta en vivo este viernes 21 en Club Social 911. Gracias por venir a tocar en vivo una cancioncita de este disco nuevo, Fin. Hablando de fines, llegamos al fin del programa. Fede, ¿qué te perdiste algo dentro de la guitarra? La púa. La púa dentro de la guitarra. Nosotras tenemos que dejar este estudio porque ya está Hernán Petris para subir a la montaña y compartir con nosotros la mejor selección de música para este lunes. Y luego también quédense con toda la programación tribal. Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Mary, gracias. Hablamos mucho del fin. Te juro que no fue planeado. Vos créeme, yo no lo planifiqué así, pero feliz último lunes. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c